el track, de esta maqueta, porque somos los que luchamos por esto. Bueno. Tengo ideas propias, mis letras son verdad. Quieren ascender esos chicos de la mancha. No saben de hip hop, ni menos de bandas. Nunca fui a saberlo todo, no fue un error. Quiero saberlo todo en mi cultura para ser el mejor. Escribiendo dejé de ser un menor. En edad he crecido, pero mayor en culturización. No soy paso de los que se burlan, solo hablan, pero nada curran. Estructura y combato como un montaraz. Paso página, escalidad un largo, etcétera. Siguen mis pautas pa' mi camino. Siguen mis pautas para tener mi estilo. No brillo por ropa, sino por letras de lírico. Estoy loco, te pido opinión, hazme un comentario. Estornudo sin ritmo, a tu mentidero, eso no es. Yo aquí sigo y prosigo con el flow de los míticos. Si critico aunque seas a mí, sentido. Lo más real, chico, visto como mendigo. Porque no me hace falta aparentar lo que he nacido. Sabes lo que te digo, trabajo con dureza para hacerme mi destino. Muero por esto, paso de falsos creídos. No saben lo que es, por eso yo no me rindo.